real cheese that come back. Lo que traigo no es por emoción, sencillo, es por convicción. Para los que piden presión en la discoteca, traigo palabra de bendición que tu espíritu alimenta. Para los que piden presión en la discoteca, traigo palabra de bendición que tu mente y alma inyecta. Siente el dembow, sincroniza con este flow, te transporto a otra dimensión. Oh, oh. Serás parte de esta unción. Sincroniza con este flow, te transporto a otra dimensión. Oh, oh. Serás parte de esta unción. Siento presión en otra dimensión, tirando este ritmo pero con bendición. Presta atención, sincroniza el flow. Sí que está bien prendidos, esto sí que tiene sentido, no tiene carácter selectivo, así que tranquilo, prende tu sentido, mételo en tu mente, solo llévalo contigo. Solo confía en Dios, ya verás que te hará crecer. Siente como su poder llena tu ser. Siente el tempo, sincroniza con este flow, te transporta a otra dimensión. En la discoteca traigo palabra de bendición que tu espíritu alimenta. Para los que piden presión en la discoteca traigo palabra de bendición que tu mente y alma inyecta. Sincroniza con